Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero. ¿Y ahora qué se hace? Bueno, pues Emilio, como es el primer programa, nos presentamos, explicamos un poco qué es esto del radioscopio. Vamos, es lo que se suele hacer cuando es el primer programa. Bueno, eso mejóralo tú, ¿no? Bueno, pues si así lo quieres, sí, muy bien. Sí, venga. Sí. Bienvenidos al radioscopio. Muy buenas y bienvenidos todo el mundo al Radioscopio, el nuevo programa de Radio Andalucía Información dedicado a la ciencia y la investigación en Andalucía. Un programa en el que durante 25 minutos vamos a tratar de mostrarles toda la ciencia y toda la tecnología que tenemos a nuestro alrededor. Vamos, un programa de divulgación científica, ¿no? Pues sí, sí, eso claro. Sí, está muy bien, pero no has explicado por qué nos llamamos el Radioscopio. Tienes razón, Emilio, es verdad. No se piensen que este es un nombre elegido al azar, ni muchísimo menos. El Radioscopio existe y de hecho lo tenemos aquí delante nuestro. Eso sí, permite que no intente describirles este extrañísimo artefacto del que además ni tan siquiera se conoce demasiado bien su función. De hecho, únicamente existe una persona en el mundo que sabe manejarlo y tenemos la suerte de que vaya a ser un colaborador habitual del programa. Sí, sí. Desgraciadamente, hoy no ha podido venir. Así que hemos tenido que recurrir a otra persona para que nos acompañe en esta radioscópica aventura que comenzamos hoy. Les presento a Emilio García, astrofísico y responsable de divulgación del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Es un centro de investigación del CSIC que está en Granada. Y bueno, Emilio García además se declara a sí mismo experto en este aparato. Muy buenas tardes, Emilio. Muy buenas, Susana. Pues me alegro muchísimo de que me hagas esta pregunta porque precisamente la ciencia radioscópica Emilio, está en total... Emilio, que no te he hecho ninguna pregunta. Bueno, pero no es ahora donde yo digo lo que tiene que ver el radioscopio con un programa de ciencia. Pues y es todo. Que verás una cosa. No hay tiempo para eso, pero no te preocupes porque seguro que ya lo iremos viendo. Pero no cuando yo digo ahora las secciones que vamos a tener, que vamos a tener. Mira, Emilio, que no, que si hay ciencia, hay una ciencia muy cierta y muy de verdad de la radio, es que el tiempo es muy escaso, así que mejor pon en marcha el cacharro este radioscópico y bueno. Empecemos precisamente con la actualidad científica, ¿te parece? Venga, vamos. Pues sin duda la actualidad de la ciencia de esta semana viene marcada por los nuevos premios Nobel relacionados con las disciplinas científicas. Por cierto, me dejarás en otro programa hablar del premio Nobel de Física, que precisamente ha sido a tres astrofísicos por el descubrimiento de la expansión acelerada del universo. Yo soy astrofísico, me tendrás que dejar hablar de eso, ¿eh? Por supuesto que sí, Emilio, que sí. Pero ahora vamos a ir con algunos destacados de ciencia en Andalucía. Y precisamente comenzamos con astrofísica, para que estés contento, ya que el Observatorio Astronómico de Calaralto, en Almería, cuenta con un nuevo espectrógrafo. Es importante no solo por lo que va a significar para las observaciones, sino porque además se trata de tecnología diseñada y construida totalmente en este centro andaluz. Pues sí, en un observatorio tan importante como los telescopios son los detectores. En este caso, el nuevo instrumento es un espectrógrafo, como bien has dicho, que es una herramienta fundamental para los astrofísicos, ya que nos permite analizar la luz de las estrellas, la luz de las galaxias, y obtener una información tan valiosa como temperaturas, composición química, velocidad, etcétera, etcétera. Un espectrógrafo, que además se llama CAFE, de nueva generación y 100% desarrollado en Calaralto. Expertos de la Universidad de Sevilla han desarrollado un software matemático que simula el comportamiento de las corrientes de agua. Con esta aplicación se puede predecir, por ejemplo, el comportamiento del caudal de los ríos, inundaciones, deslizamientos de tierra o hasta las dispersiones de contaminantes en la atmósfera. Sí, en ciencia nos interesa poder predecir el comportamiento de muchos sistemas físicos, ya sea un huracán o una galaxia. Para ello lo que hacemos es modelizar dicho sistema, es decir, extraer las ecuaciones matemáticas que rigen su comportamiento y empleando los ordenadores hacerlo evolucionar de una manera virtual. Bueno, pues este grupo de la Universidad de Sevilla ha construido un software de mucha precisión que nos permite, por ejemplo, saber cómo se mezclan las aguas del Atlántico y del Mediterráneo en el estrecho y cómo afecta esto a la flora y fauna de la zona. Todo es matemáticas. Y acabamos nuestro noticiario hablando de uno de los asuntos más publicados estos últimos días, la posibilidad de que Einstein estuviera equivocado a tener de los resultados obtenidos en el LHC con respecto a los neutrinos. De este y de otros asuntos se ha hablado en Granada en el Congreso Internacional sobre Aceleradores Lineales, en el que han participado más de 350 científicos de todo el mundo, entre ellos el director de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, Rob Hauer, organismo que opera el LHC, quien manifestó sus dudas sobre que exista algún error en la teoría de la relatividad de Einstein. Le escuchamos. I don't think he was wrong. No cree que Einstein se equivocara. En este momento solo tenemos un experimento y un resultado. Las cosas no hay que creerlas en ciencia solo con un experimento, sino que hay que verificarlas. Y cuando tengamos varios, al menos dos, comprobando lo mismo, entonces podemos empezar a discutir el tema. Sí, sin duda ha sido la noticia bomba de la semana. Este resultado está ahora en cuarentena y de hecho hay en marcha un experimento similar en otro acelerador, en Fermilab, en Estados Unidos, que intentará reproducir el mismo resultado o no, o contradecirlo. En realidad hay una sensación en la comunidad científica de que hay algún error. En algún sitio hay un error en el experimento, pero de momento nadie ha dado con él. Veremos a ver. Cuando el naturalista británico Thomas Huxley leyó por primera vez el origen de las especies de su compatriota Darwin, exclamó: «¿Pero cómo no se me ha ocurrido a mí?». El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. Sí, sí, el radioscopio. Está claro que este programa se llama el radioscopio, como el aparatito ese que tienes ahí, pero Emilio, todavía no me has dicho para qué sirve. Es que nadie lo sabe. Pero algo hará, ¿no? Sí, pero es que es tan diferente de una vez para otra que... Bueno, pero enséñame qué hace. Bueno, tú misma. A ver, espera. Ya. ¿Ya qué? Que ya. ¿Que ya qué, Emilio? Ah, perdón, di una palabra. ¿Cómo que digo una palabra? Sí, que digas una palabra, la primera que se te venga a la cabeza. Pero, cuidado con ella, ¿eh? Jolín, pues no sé, así en frío, yo qué sé, mira, como mis pendientes, cristal. ¿Te importaría decirle al radioscopio, por favor? ¡Cristal! ¿Por qué te agarras, Emilio? Oye, ¿y no ha pasado nada? Eso es lo que tú te crees. ¿Pero qué ha pasado, Emilio? ¿Pero dónde estamos? ¿Pero ¡hala! ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué son esos enormes bloques de hielo? ¡Madre mía, es increíble! ¡Estamos en la fortaleza de la soledad de Superman! ¡Estamos en la fortaleza de la soledad! ¿Pero en dónde Superman, Emilio? ¿El radioscopio vale para viajar hasta la casa de Superman? ¿Pero qué estoy diciendo, Emilio? ¿Pero dónde estamos? ¿Cómo vamos a estar en la casa de Superman? ¿Y qué son esos bloques de hielo gigantes tan increíbles? ¿Y por qué hace aquí tantísimo calor? Me parece que estamos en la mina de Naica, en el estado de Chihuahua, en México. Yo creo que a unos 300 metros bajo tierra. ¿Bajo tierra? ¿En Chihuahua, en México, Emilio? Sí, sí, sí, sí, sí. Y no son bloques de hielo, no, aunque lo parecen. Son cristales de yeso, lo que se conoce como cristales de selenita. Y son los más grandes que existen, de 6 a 11 metros. Desde luego es un espectáculo increíble. Al decir cristal, claro, el radioscopio nos llevó aquí, ¿eh? Que es lógico. Es maravilloso porque un calor terrible y hasta a mí me cuesta respirar. Sí, es que hay unos 50 grados y cerca del 100% de humedad. Pero es que son alucinantes. Pero oiga, ¿qué hacen ustedes aquí? Tienen que marcharse inmediatamente, esto es muy peligroso. Dentro de esta cueva solo se puede estar unos 10 minutos. Anda, claro, usted es Juan Manuel García Ruiz, del Laboratorio de Estudios Cristalográficos de Granada, uno de los investigadores. Sí, pero vamos, usted... Anda, pero si eso es un radioscopio, ¿no? Nunca había visto uno, solo en fotos, pero... Sí. Pero ay, por lo que veo funciona, ¿no? Sí. Oye, tengo que regresar a Granada y me vendría muy bien librarme del jet lag. ¿Os importaría si...? Hombre, por favor, yo, con tal de marcharnos, que es que no soporto más este calor. Dale, bueno, Emilio. Venga, claro. ¡Granada! Bueno, qué casualidad, Juan Manuel García Ruiz. Bueno, ya que estás aquí, nos podrías hablar un poco de los cristales que hemos visto, ¿no? Bueno, pero antes de que él nos diga nada, Emilio presentó un poquito a nuestro invitado, ¿no? Bueno, pues Juan Manuel García Ruiz es científico, como él dice, se califica en su blog, es director del Laboratorio de Estudios Cristalográficos, perteneciente al Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, un centro mixto del CSIC y la Universidad de Granada. Investiga sobre todo crecimiento cristalino y fenómenos de autoorganización en biología, en geología, en ciencia de los materiales. Pero mira, intentar condensar lo que hace Juan Manuel García Ruiz es que es sencillamente imposible, porque hace de todo. Desde el punto de vista académico, dirige un máster de cristalografía y cristalización en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Desde el punto de vista científico, por ejemplo, dirige el proyecto Consolider, la factoría española de cristalización. Desde el punto de vista empresarial, en 2003 fundó la empresa tecnológica Triana C&Tech. Pero desde el punto de vista divulgativo, es impresionante la labor que hace, en todos los aspectos. Ha escrito libros, ha organizado exposiciones, ha participado en documentales y ha escrito, y lo hace muy bien, numerosos artículos sobre ciencia y conocimiento en general. Bueno, pues Juan Manuel, muchas gracias por estar con nosotros en el Radioscopio. Antes de empezar, ¿qué te parece si nos cuentas qué es un cristal? Porque yo creo que en general hay una idea bastante equivocada de lo que entendemos por cristal. Sí, la verdad es que sí, porque este es uno de los problemas que tenemos los cristalógrafos para explicar nuestro trabajo, porque lo que se conoce habitualmente por cristal no es vidrio. Es decir, cuando hablamos del cristal de las ventanas, esos son vidrios, no son cristales. Cuando hablamos de los cristales de las gafas, pues no son cristales, sino son vidrios. Y la diferencia entre cristal y vidrio es muy, muy simple y clara. El cristal es la materia ordenada, ¿eh? Es cuando tienes los átomos, las moléculas, las unidades que forman la materia, pues se ordenan perfectamente como un ejército en formación, mientras que el vidrio pues es la materia totalmente desordenada. La diferencia más clara, por ejemplo, y que todo el mundo lo va a entender, es entre el carbón cristalizado y el carbón vidrio. El carbón vidrio es el carbón amorfo, ¿no? Y el cristalizado es el diamante. La diferencia es obvia. Y solo está en cuestión de orden de los átomos, ¿no? Bueno, háblanos un poco más, porque los cristales y en general la cristalografía como ciencia, que quizás no es muy conocida, es mucho más cotidiana de lo que pensamos, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Y importantísima en la vida, en todos los aspectos. Por ejemplo, bueno, sin ir más lejos, los ejemplos más claros son la sal y el azúcar en la casa, ¿no? Son cristales de sal, cristales de azúcar. Pero, por ejemplo, todos los fármacos al final son cristales, son sustancias que están cristalizadas, y para que realmente un fármaco pueda salir al mercado, necesitas cristalizarlo, necesitas hacer un cristal para identificarlo perfectamente y saber cómo se comporta dentro del organismo. Si queremos entender cómo funciona la vida, pues tenemos que hacer cristales de proteína, es también tremendamente importante. Pero bueno, todos los materiales, los semiconductores, los materiales en los modernos que se están utilizando para la construcción de vehículos, para construcción de aeronáutica, todo eso está basado en cristales. Bueno, Juanma, pues ¿por qué no nos hablas ahora un poco de los cristales de Nike, de donde te hemos recuperado gracias al radioscopio? ¿De qué están hechos y, sobre todo, cómo se han podido formar unas estructuras tan fabulosas? Pues mira, los cristales de Nike son cristales de sulfato cálcico hidratado, es decir, de yeso, lo conoce todo el mundo. De hecho, el yeso hay en muchas partes, hay cristales de yeso en muchas partes de España. Mucha gente que nos está oyendo, seguramente que en su pueblo hay cristales de yeso. Son, en muchos sitios se llama espejuelo, son otros sitios que se llaman selenitas. Son cristales de sulfato cálcico con dos moléculas de agua y son cristales muy bonitos, cristales transparentes, que anteriormente, hace ya mucho tiempo, en la época romana, pues como no había vidrio, se utilizaba el cristal para hacer las funciones de lo que hay son los vidrios de las ventanas, es decir, para cubrir la ventana. De ahí, por cierto, la confusión en español entre vidrio y cristal, ¿no? Uh-huh. Además, muy recientemente habéis publicado un artículo en el que demostráis que estas estructuras crecen a un ritmo extraordinariamente lento. Sí, efectivamente, sí, sí, sí. En Nike es allí donde se han formado los cristales gigantes de yeso, los cristales más grandes de yeso del mundo. O sea, a diferencia de aquí en España, que por cierto tenemos en Pulpí, aquí en Almería, tenemos una geoda fantástica, la mayor geoda de Europa, ¿no?, de cristales de yeso. En Nike, allí en América, pues se han formado unos cristales que es una caverna de... por poner pues como una iglesia aquí en España de tamaño, ¿no? Una caverna muy grande con cristales de 11 metros que van, bueno, son grandes cristales de selenita. El nombre de selenita le viene a estos cristales por el brillo que tiene, uh-huh, brillo de luz cenicienta, uh-huh, de luz de luna, ¿no? Luna. Y en honor a Selene, que es la diosa de la luna, pues los griegos le pusieron este nombre, que es un nombre fantástico. Bueno, ¿y a qué ritmo crecen? Porque crecen a un ritmo extraordinariamente lento. De hecho, por eso ha sido el artículo que publicaron en los Proceedings de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, que nos dieron la portada por una foto muy bonita de Javier Trueba, y porque hemos medido lo que es la velocidad más lenta jamás medida en un proceso de crecimiento de cristales, ¿no? Y es del orden de 10 elevado a menos 5 nanómetros por segundo, por decirlo claramente. el espesor de un cabello cada siglo. Imagínate, 11 metros de cristal a un cabello cada siglo. Impresionante. Y la verdad es que si vieran lo grandes que son esos cristales, porque yo me he quedado alucinada con lo que he visto. La pena es que ha durado tan poquito, Emilio. Bueno, si te ha gustado, puedes ver el documental que precisamente sobre las cuevas de Nazca han hecho nuestro invitado Juanma García Ruiz y Trueba, el misterio de los cristales gigantes. Anda, ¿con el ganador del Oscar, Fernando Trueba? No, con el otro. Ah, con el novelista, el guionista, director de cine, el hermano del ganador del Oscar, David. No, Leche, con el otro hermano, con Javier Trueba, un excelente director de documentales. Juanma, ¿cómo fue rodar un documental así y en unas condiciones tan duras como las de Nazca? Porque además en Nazca, perdona, solo podéis aguantar 10 minutos, ¿no? Me parece sí, que, ¿no? Ese es el problema. Bueno, de hecho, el documental nace de ahí, nace de que los científicos éramos muy torpes, llevamos ya como 2 o 3 años y éramos incapaces de sacar una foto que merecía la pena. Fíjate que cuando entra la temperatura es del orden de unos 50 grados centígrados, ahora un poquito menos, 44, 45, pero una humedad de casi el 100%. Y entonces, en cuanto que entras, es decir, no puedes soportar más. Es un baño turco. Entonces puedes estar 10 minutos porque realmente corre peligro tu vida si te quedas más. Entonces llamamos, había que llamar a un profesional y yo creo el mejor profesional en España en documentales científicos es Javier Trueba, ¿no? Y el trabajo de Javier tiene un mérito tremendo. Porque, claro, cuando él llega no estaba iluminada la cueva. Imagínate una cueva inmensa, ¿no? Una caverna inmensa con unos cristales que se comportan como fibras ópticas, unos cristales de un blanco, ¿no? Que refleja la luz. Y entonces había que meter los focos, meter 6 focos de 1000 vatios cada uno. Esos focos había que meterle electricidad dentro de la caverna, había que orientarlos y después, pues eso, digamos que las imágenes, las fotos y esos planos que hay fantásticos en el que se va abriendo y no dejas de ver cristales inmensos, sí. ¿No? Esos planos pues son hechos después de a lo mejor una semana de trabajo en esas condiciones. Claro. Que para que os hagáis una idea, en esas condiciones, cada vez que entra 10 minutos a la cueva, pierdes 2 litros de agua, 2 kilos. Bueno, la verdad que el resultado es magnífico. Es impresionante. Mira, ya que no todo el mundo tiene un radioscopio como nosotros para poder ir allí, que vean el documental para que puedan ponerles imágenes a todas las cosas que nos está contando. Y Juanma, por cierto, voy a pasar el DVD, hombre. Vale, muy bien. Nuestros oyentes que lo busquen. Juanma, por favor, cuéntanos un poquito cuáles son tus proyectos de futuro. Bueno, ahora mismo lo que estamos trabajando, seguimos trabajando allí en Nazca. Una de las cosas que tenemos que hacer fundamentalmente es estudiar cómo preservar los cristales. Estamos también tratando de precisar un poquito más cuáles son las condiciones de formación, ¿no? De a qué temperatura exactamente se formaron y sobre todo también si la teoría de formación nuestra es correcta, pues debe haber muchas más cuevas, cavernas, grandes cavernas en aquella montaña en la que también existen ese tipo de cristales, ¿no? Si logramos encontrar esas cavernas y podemos meter algo en ellas para poder encontrar, para poder estudiarla sin necesidad de que haya ninguna intervención humana, pues sería excelente. Porque, de hecho, una de las cosas que estamos buscando es si en las pequeñas inclusiones de fluido que hay dentro de los cristales existe algún resto de vida primitiva, ¿no? Sí. Impresionante. Impresionante. Bueno, pues Juan Manuel García, ha sido un placer tenerte con nosotros en el Radioscopio en este primer programa de divulgación de el la ciencia de mí. Andalucía. Esperamos verte pronto por aquí. Muchísimas gracias. Oye, tengo un poquito de prisa. ¿Os importa que utilice el radioscopio para ir a casa? Sí, claro, hombre, por supuesto, Juan. Pues la verdad es que ha estado más que interesante la entrevista y los comentarios que nos ha hecho Juan. Emilio, ¿y ahora qué le pasa a este cacharro, por Dios? Esto es que ha detectado una errata en la entrevista anterior. ¿Una errata? Sí, mira. Juanma, por favor. Voy a pasar el DVD, hombre. ¿Me vas a pasar el DVD? Sí, vale, muy bien. Nuestros oyentes que lo busquen. Sí, la verdad es que eso de que nuestros oyentes lo busquen, está muy bien, ¿no? No queda, ¿no? Pues la verdad es que se me ha olvidado decir, tiene razón Emilio, que el DVD El misterio de los cristales gigantes se puede encontrar a través de la empresa Triana Sci & Tech, que no es sí, como tú decías, sino Sci, que es inglés de Londres. El inglés no lo y que mío. No lo menciona tu radioscopio guapo. Ya, es que el inglés no lo mío. Bueno, ¿y ahora qué pasa, Emilio? Ah, creo que esto es que nos está llegando al radioscopio una postal sonora. No entiendo nada, oh, Dios mío, una postal sonora. ¿Pero qué estás diciendo? Sí, mira, aquí está. Es una postal desde el Polonio. Desde el átomo del Polonio. Mira, ahora verás por qué sonora. Queridos amigos, llegó a mis oídos que una nueva aventura radiofónica emprendéis. mis más sinceros parabienes. Estos días me encuentro en las lejanas y radioactivas tierras del polonio. La última vez que estuve aquí fueron los festejos del centenario del descubrimiento, el 18 de julio del 98. Desde esta ventana veo ahora la estatua de Marie Curie que inauguraron aquel día. Ah, paisajes inciertos, como bien los describía Heisenberg en aquellos primeros años. Aún hoy, la vida es dura para las gentes de este lugar, viendo cómo se reducen las tierras de la mayor parte de sus isótopos a la mitad en cuestión de días. Sin embargo, son tierras extremadamente fértiles en cuanto a producción de energía, aunque altamente tóxicas. Personalmente tengo una especial debilidad por el cielo de estos lugares. He de confesar que algunas tardes me tumbo en los isótopos con el gato de Schrödinger en el regazo y contemplo los cielos llenos de nubes de electrones que hacen presagiar una lluvia dulce y ácida. Hoy bien podría ser una de esas tardes. Reciban un saludo afectuoso de un amigo. Las ciencias se ven mejor a través de el radioscopio. ¿Cuántos? Veo otros dos y dos más. Los que no ven nada son los del acelerador de partículas. Tanto que se traían con el bosón de Higgs y vamos, que a este paso se van a quedar para vestir santo. Veo las tuyas y dos más. Ya te digo, y eso que ya han rastreado casi todos los rangos de energía posibles. Si es que no puede ser. Veo tus dos y cuatro más que voy más fuerte que sus campos magnéticos. Yo paso, que voy más frío que el helio líquido. Es que ya lo decía yo, que eso de la supersimetría no tenía futuro. Que lo suyo es ahora la Quantum Loop Gravity. Está claro, como claro que esta mano la gana Armenda. ¡Full! ¡Me cago en la...! El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. Bueno, pues Emilio, vamos también a algunas de las citas destacadas de la Agenda de la Ciencia para esta semana en Andalucía. Les contamos también a nuestros oyentes que desde este miércoles hasta el 25 de enero vamos a poder visitar en el Foro de la Biodiversidad de Sevilla la exposición Naturae Lumen. Sí, unas 25 pinturas entre acuarelas, óleos y apuntes de campo sobre naturaleza en general, con especial énfasis en las aves. Es el trabajo realizado por el pintor y diseñador gráfico José Antonio Sencianes durante los últimos 10 años dentro y fuera de España. Y también en este mismo Foro de la Biodiversidad y a esta hora se está inaugurando otra exposición que podremos visitar hasta el 8 de enero. Se llama Sur Polar 3.0. Fotografías, vídeos y montajes de varios artistas que han trabajado en la Antártida desarrollando proyectos artísticos con un amplio contenido ambiental y científico. Vamos, una perfecta mezcla entre creación artística y divulgación científica. El próximo miércoles 13 de octubre continúa en la Universidad de Málaga el ciclo de conferencias La Química, una ciencia, infinitas posibilidades, con motivo del año de la química. Sí, y además tiene que ver con el programa de hoy, con los cristales, ya que el profesor de investigación del Centro de Investigaciones Biológicas, perteneciente al CSIC, Guillermo Jiménez Gallego, hablará sobre la estructura tridimensional de proteínas como instrumento para el diseño de nuevos fármacos. El 13 de octubre a las 7 de la tarde en el Salón de Actos del Rectorado. Y hoy se celebra el Festival Solidario Granapop 2011 a beneficio de la asociación APINME. También tiene que ver con ciencia, Emilio. Sí, además todo lo recaudado se destinará a beneficio del proyecto de investigación con células madre para la reparación de la lesión medular que se está llevando a cabo en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid. Será a partir de las 8:30 de esta tarde en la Sala Industrial Copera de Granada con Mucho, Magnética, Ruido Blanco, Proyecto Solaz, San Marcos, Stone Pillow y Royal Mail. Al final de sus días, el Sol se transformará en una nebulosa en cuyo centro quedará lo que antes fue su núcleo, una inmensa bola de oxígeno y carbono cristalizado, es decir, un diamante en el cielo. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. Emilio, pues no ha estado mal para el primer programa, ¿no? Mm. Hemos visitado una cueva con cristales gigantes, sí. Hemos conocido cómo es el polonio, sí. Hemos repasado algunas de las convocatorias y de las noticias relacionadas con la ciencia en Andalucía. Sí. Todo esto es lo que tiene el radioscopio. ¿Nos vamos? ¿Con el radioscopio? No, mira, esta vez yo creo que va a bastar con que salgamos por la portada del estudio, ¿eh? Os esperamos aquí, en Radio Andalucía Información, el próximo viernes a partir de las 7 de la tarde con mucha más ciencia. El maestro José Miguel Álvarez estuvo en la realización de sonido. Emilio, a todos, hasta la semana que viene. Adiós. Y aquí hay un hombre que cree poder ayudarte. ¿Batman? No, un científico. ¿Batman es científico? ¡Que no es Batman!